consultas, peticiones de todo tipo, información que me llega todos los días al correo electrónico, al Facebook, al Twitter. ¿Y de qué te habla la gente? Mira, de muchas cosas. Primero que nada, también felicitan mucho el programa que hago yo en la mañana los días martes, que lo escuchan, que cómo lo pueden escuchar cuando no están en la casa. Y me piden ayudas de distinto tipo, la gente que tiene problemas, obviamente, pide ayudas para hacer bingos, para rifa, o me cuentan problemas que tienen en sus sectores y yo les contacto con la gente, o hago el puente, más bien dicho, con la gente del municipio y se solucionan los problemas, afortunadamente, así que la gente me escribe, me agradece. Consiste que me llaman, me contactan hasta desde España, fíjate. Sí. ¿Te acuerdas de la Jessica Curaqueo? Siempre te escribe. La Jessica me está... Claro, porque tiene una amiga acá en Puente Alto que está... Que es la Karen Alarcón Agüero, que es una chica que tiene problemas, tiene una guagua de 4 meses, no, que está enferma y me está pidiendo ayuda, que le busque un médico. Otros me piden que por favor les consiga abogado. O sea, miles de cosas distintas. Hay un montón de necesidades. Sí, fíjate, tú no te imaginas lo que significan las redes sociales... Ah, y cuando la gente la utiliza, cree que uno puede ayudarlos también, pues las utilizan. Así que es bastante interesante. Bueno, háblanos de tu agenda en los próximos minutos. ¿Dónde va a estar? Bueno, ¿qué va a estar haciendo? Mientras tanto estaba haciendo hora porque voy a los clubes de adulto mayor. Voy a tener que estar un ratito nomás porque después me tengo que ir a inscribir, pues. ¿A inscribir? Sí, a inscribir. Adivina, ¿en qué me tengo que inscribir? Cuéntame. No me voy a inscribir a un club de fútbol, ni a un... Vaya a jugar a la pelota, me tengo que ir a inscribir para ser candidata a concejal nuevamente en mi querida comuna de Puente Alto. Y las fechas de término de las inscripciones son el viernes. Así que... Pero uno nunca debe esperar el último día, porque imagínate que los documentos que lleve estén malos, que hay que hacerlos de nuevo... Entonces uno tiene que ir con tiempo para que las cosas salgan bien. Y hoy día vamos, pues. Y hoy día vas a inscribirte, ¿no? A Santiago. Sí, a inscribirme. Oye, ¿y cómo ves el desafío para este año? La verdad es que no sé. Eso es lo más raro. Y tengo que ser honesto. Yo creo que en la vida uno tiene que siempre ir con la verdad por delante. No importa lo que ella traiga como consecuencia. No sé lo que va a pasar ahora, porque con esta nueva modalidad se han elucubrado muchas cosas. Algunos dicen que finalmente van a votar como 400.000 personas más, pero si tú las divides por las 300 y tantas comunas que hay en el país, finalmente no es muy relevante lo que pueda aumentar. Claro, ahora está todo el mundo inscrito. Me sorprende, hay mucha gente que se ha cambiado a Puente Alto. Me encontré el otro día en una feria con varias personas que me dijeron: ¡Uy, yo nunca había podido votar por usted! Me dijeron, porque nunca me cambiaba, ahora me cambié. Y usted comprenderá lo feliz que yo estaba. Somos no sé cuántos en la familia, nos cambiamos todos para acá. Qué rico eso. Mucha gente me escribe también eso mismo, ¿ah? ¿Qué te escribe específicamente? Eso, justamente, de que cuenten con mi apoyo, y lo ponen incluso no solamente en mensajes, sino que lo ponen en los muros, cuenten conmigo, cuenten con ellos. O sea, la gente es súper cariñosa, súper, súper cariñosa. La verdad es que no dejo de agradecerlo, porque qué gratificante es pensar que uno finalmente, parece ser que lo que uno ha hecho ha sido algo valorado. Oye, ¿por qué no me hablas a la vuelta de la música en los diferentes proyectos en los cuales has participado en estos años en Puente Alto? ¿Te parece? Mientras contestas. Sí, bueno, pero... muchas cosas. Está bien, pero vamos desglosando de a poquito. Vamos a ir a la música y ya volvemos con nuestra amiga María Teresa. La primera que me tocó y no te puedo borrar. A otro lugar. En todo el tiempo que has estado trabajando por Puente Alto, ¿podremos hablar de alguno de los proyectos emblemáticos en los cuales has participado y que las personas digan: ah, ahí hay mano de María Teresa Alvear y hay ideas, hay visión, propuesta? Cuéntanos, pues. Adelante, no, dale, no. Bueno, la verdad es que lo comentaba hoy día en la mañana. Se supone que para que un ser humano tenga una vida plena y completa, uno debiera tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Hijos tengo, hijas, 4 hijas. Entre paréntesis, tengo 8 nietos. Plantar árboles he plantado toda mi vida porque hay algo que me gusta, donde voy, las casas que he vivido, siempre he plantado árboles. Tuve la suerte de vivir en una parcela, por lo tanto también planté muchos árboles. Entonces, dentro de tener hijos, plantar árboles y escribir un libro, me faltaba escribir un libro. Y dije yo, pero yo no tengo ninguna condición para escribir un libro. Y me di cuenta que el libro que estoy escribiendo es el libro de Puente Alto. Es la historia de Puente Alto durante los 16 años que he sido concejala, de las cuales van a quedar cosas que no son libros, pero es la historia de Puente Alto que va a quedar incólume durante muchas generaciones, que son cosas que nosotros, que también yo he contribuido a hacerlo. Y las últimas cosas, que por ejemplo son el balneario municipal, que ahora estamos haciendo de una de las piscinas para el invierno, la estamos techando con un techo retráctil para hacer una piscina temperada. Estamos ahora el sábado vamos a inaugurar el patinódromo. Estamos construyendo al lado, ahí en la foresta, al lado del consultorio, 6 canchas de tenis más, al lado del gimnasio y el colegio en Gabriela Poniente. Estamos haciendo un complejo deportivo fantástico, donde ahí vamos a tener una muralla escaladora, la más grande de Sudamérica. O sea, estamos haciendo grandes cosas en esta comuna. Y yo la verdad es que me siento súper contenta. Yo creo que ese es el libro que estoy escribiendo, que si bien no es en papel, ni es con tinta, ni palabras, es con hechos, es con testimonios que uno va a poder mirar, no solamente una familia, 2 familias, sino que muchos puentealtinos a lo largo de mucho tiempo. Y como están en muchos de ellos, queda a la entrada de la municipalidad, del edificio nuevo que compramos también, hay una placa donde, dentro de los nombres, está el mío. Sí. El monumento de Manuel Rodríguez, hay una placa, ahí está mi nombre. Y hay muchas cosas más que vamos a inaugurar, que también va a quedar un nombre, María Teresa Alvear. También está está la calle de tu papá. Está la calle de mi papá, pero eso no es obra mía, eso son hechos gracias a lo que él hizo. Entonces yo me siento como bastante completa en ese aspecto, porque siento que cuando camino por la comuna digo yo, más mira, que quedó linda la cancha que aprobamos. Claro. Qué linda la plaza que está, los árboles que hemos plantado, las luminarias que hemos cambiado, las cantidades de sedes vecinales que hemos construido o hemos comprado. O sea, hay una gran cantidad de cosas que hemos hecho a lo largo. Yo, de 16, soy la que más tiempo tiene en el consejo, porque incluso el alcalde solamente lleva 12 años. Yo estuve también con don Sergio Rubilar. Entonces, yo estoy cumpliendo 16 años como concejal. Y la verdad es que, para mí, quiero decirlo con mucha humildad, ha sido un orgullo y un privilegio. Me siento muy honrada de que me hayan dado la posibilidad de hacer lo que hago y darle siempre, como hago siempre, darle las gracias a la gente que vota por mí en todas las elecciones. Y eso da cuenta de que no he perdido aparentemente la credibilidad de la gente y el respeto de la gente y la confianza de la gente. Y el cariño también, ¿no? Y el cariño, mucho también. Que es súper importante. Sí, y eso creo que uno puede decir ya, planté el árbol, tuve hijo y escribí un libro grande que se llama Puente Alto. Sí. Oye, y en este tiempo has visto crecer mucho Puente Alto, ¿no? Es otro, ¿cierto? Puente, tú estuviste acá. Bueno, me acaba de estar en la mañana un sargento, un suboficial de carabinero, que vinieron a verte a ti y finalmente lo estuve entrevistando yo. Vino Carrillo. Edwin Carrillo, con la sargento Paola González. Bueno, estuvimos conversando y él me contaba que estuvo aquí hace muchos años atrás en la 20ª comisaría, después estuvo fuera 10 años, estuvo en Chiloé y volvió hace tiempo de nuevo a Puente Alto, que ama Puente Alto según él. Y me dice, y llegué a Puente Alto y era otro Puente Alto. Y entonces uno cuando a lo mejor uno no se da cuenta de tantos cambios que se han producido en la comuna, cómo se da cuenta la gente que viene después de mucho tiempo a la comuna y se da cuenta de lo distinta que está. Algunos dirán para bien, otros dirán para mal. Pero de que está distinta, está distinta. Es otra comuna. Prácticamente una ciudad, ¿no? Claro, cuando yo veo y recuerdo lo que era mi comuna cuando yo era chica, que no deja de ser bastante tiempo atrás, en todo caso, harto tiempo, era otra comuna, totalmente distinta. Mucho pueblo, mucho verde. Era otro ambiente, era otra dinámica. Entonces tú ves ahora que esto no es una comuna, no es un pueblo. Antes era un pueblo, ahora es una ciudad. Prácticamente una ciudad. O sea, como es prácticamente, sí. Es más grande que cualquier ciudad de Chile, po. Tiene más gente que Valparaíso, Viña, Concepción. Tiene más gente que varias comunas juntas. Sí. Tenemos más gente que Concepción, que Temuco, que todas, po. Tenemos más gente. Y eso implica más problemas, o sea, más desafíos. La comuna más poblada de Chile. Así es. Entonces no nos gana nadie. De acuerdo, pero eso implica que hay más necesidades. Claro. Y cuesta cubrir todas esas necesidades. Gracias. Claro. O sea, tú tienes mucho progreso, pero también el progreso trae problemas. Problemas de seguridad, de conectividad, de tráfico, de smog. Hay una serie de problemas que trae el progreso también. Correcto. Entonces, ¿cómo compatibilizamos lo bueno con lo malo? Es ahí la pregunta del millón. ¿Ah? Porque no es tan fácil. La gente mantener la misma calidad de vida que teníamos antes con la cantidad de gente que tenemos ahora. Va a haber una pausa, ¿te parece? Y estamos de vuelta. Perfecto. Esta noche en el área triestatal de la... Ya estamos de vuelta junto a ustedes, viviendo y compartiendo la tarde junto a ustedes. Nuestra buena amiga ya se va a ir ya a su... Estás con las maletas puestas y haciendo hartas cosas. Zapatillas de clavo. Zapatillas de clavo. Oye, María Teresa, hemos dejado un testimonio acerca de tu trabajo, el proyecto acá en la comuna. Ahora, pasado, presente, ¿cómo ves el futuro? Como te decía, un signo grande de interrogación. Ya, y eso. Yo espero. Mira, yo. Expláyate, ¿no? Si yo pudiera darle un mensaje a la gente de Puente Alto, así como del corazón, les diría que hay una gran cantidad de obras que hemos hecho. Y hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Pero se tienen que hacer cuando hay un consejo municipal que esté metido en los problemas de la gente, tratando de solucionar los problemas de la gente, y no en la pequeñez política, porque independientemente de que uno pueda tener distintas opiniones con respecto a ciertas cosas, tenemos distintas opiniones políticas y estemos inscritos en distintos partidos políticos, la gracia que hemos tenido en los consejos en la comuna de Puente Alto es que hemos sabido dejar esas diferencias a un lado para trabajar todos por una sola causa, que es Puente Alto. De los que creo que somos tres o cuatro de los candidatos, de los concejales que vamos, que estamos ahora, vamos a la reelección. Y yo, patuamente, ¿verdad? Pues, es patuamente, yo pediría que nos apoyaran a nosotros como primera prioridad. Porque eso le da garantía a la gente de que vamos a seguir progresando. Más vale pájaro conocido que ciento por conocer. Uno no sabe con qué se va a encontrar si uno elige gente que no conoce. Hay nombres probados. Hay gente que ha dado muestras de tener un compromiso real con la gente, con Puente Alto. Porque somos puentealtinos, porque ya tenemos experiencia y porque ya lo hemos hecho bien. Y conoce la realidad de la comuna. Y ya lo hemos hecho bien. Hemos mostrado que somos capaces de trabajar en pos de la comuna y no en pos de un partido político. Y eso yo creo que es tremendamente valorable, porque la gente puede percibir la gran cantidad de cosas que hemos hecho. Así que yo, si hay de pedirle algo a la gente, ahora, si me apoyan a mí, maravilloso, po, fantástico. ¿Eh? No por nada tengo 16 años y siempre he tenido la primera mayoría. Es porque la gente confía en mí y cree en lo que yo hago. Pero si no va a votar por mí, yo le pediría que votara por los candidatos que vamos a la reelección, por los concejales que vamos a la reelección. Creo que es lo más honesto que yo les puedo decir. Y eso es lo que tú, si, tú nunca hablas de ofrecimientos, porque lo que tu no, trabajo, tú hablas de tu trabajo. Yo siento, yo siempre digo, soy como mamá. Cuando, la mamá no está todo el día encima de los hijos, ¿no es cierto? Claro. Lo importante es que cuando los hijos la necesiten, la mamá esté. Yo siempre he estado. A lo mejor no me ven todos los días en la calle, en las comunas, en los centros de madre, cosas así, juntas de vecinos. Porque yo hago otro tipo de trabajo. No es que trabaje en otra cosa, sino que yo privilegio otras cosas. Bueno, tengo el programa en la radio, trato de hacer gestión buscando cosas para la comuna, dejos de, como lo que te contaba en la mañana, que logré, yendo a Mobipú, conseguir lo que vamos a hacer con los cables que están colgando en todos los postes, que hay una cantidad de basura impresionante. Sin costo para la municipalidad lo vamos a poder hacer, fue aprobado por unanimidad en el consejo pasado. Entonces uno estaba haciendo gestiones, vamos a ministerio, vamos a cosas así. Pero lo importante es que la gente sepa que cuando la María Teresa Alvear usted la necesita, siempre va a estar. Yo atiendo los días miércoles en mi oficina, estoy siempre presente en el correo electrónico, estoy siempre presente los días martes aquí en la radio, estoy en el Facebook, siempre, siempre conectada, tratando de, como te decía, la gran cantidad de gente que se conecta. ¿Y tratas de contestarle a todos? A todos. Les contesto exactamente a todos. Atiendo a toda la gente que va a mi oficina. Aunque eso se tome gran parte. Todo el día, da lo mismo, pero yo no dejo de atender a la gente. Entonces, eso yo creo que es una cosa importante, que la gente sepa que cuando necesitan a una concejala, la María Teresa Alvear está. Eso es. No tengo que estar todos los días golpeando las puertas de la gente y molestándola. Yo creo que cada uno tiene su vida. Y se acercan y se acuerdan de uno cuando tienen problemas. Y cuando tienen problemas, buscan quién se los pueda solucionar. Y lo importante es saber que María Teresa Alvear siempre está ahí. Esa yo creo que es la única receta. Y todo lo que yo hago ya está a la vista. Lleva 16 años haciéndolo. La piscina temperada ahora, la patinódromo que inauguramos el sábado, las canchas de tenis que estamos haciendo al lado ahí del consultorio en la Foresta, las canchas de tenis que estamos haciendo y el muro para escalar más grande de Sudamérica ahí al lado de la escuela Gabriela, y en Gabriela con Ejército Libertador, al lado del gimnasio. Estamos haciendo una cantidad de cosas impresionantes, la cantidad de canchas de pasto sintético que estamos haciendo, porque está la cantidad de lo que se usa, que el pasto normal, natural, no resiste. Entonces hemos tenido que optar por hacer mini canchas de futbolito. Con futbolito, se llaman esas, con pasto sintético, para que la gente pueda usarlas sin restricción. Entonces esas son obras concretas que no tengo que contarle cuentos a nadie porque están todas a la vista. ¿Y en las cuales ha participado? Y claro, en concreta. Todas, pues. Todas esas cosas. La misma compra del edificio consistorial. Es una tremenda inversión. Hemos comprado, en vez de ir perdiendo patrimonio, hemos ido acrecentando el patrimonio municipal. Entonces, esas cosas son importante. Y aunque hay muchas cosas por hacer, muchas por hacer, siempre hay algo que hacer. En tu casa misma, tú nunca terminas. ¿Tú crees que terminaste de hacer alguna? No, pues siempre hay alguna cosita que hacer. Siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que mejorar. Yo, para mi gusto, el tema de educación es la segunda patita que voy a pelear el próximo periodo, si es que salgo electa, son los colegios temáticos que te conté la otra vez. Sí, claro. Y ya conseguí yo personalmente, y eso me siento muy orgullosa, de que tengamos el mejor colegio municipal de excelencia a nivel país, solamente después de 2 años de haberse construido. Eso, sin duda alguna, es tremendamente satisfactorio. No solamente logré vencer la reticencia que tenía en el consejo para hacerlo, sino que finalmente logré que se hiciera, y con el resultado fantástico que tuvimos este año, que fue el mejor resultado en el CIMSE a nivel país de los colegios municipalizados. Felipe, ¿cómo no va a estar contenta? Muy contenta. Te dejamos libertad de acción. Perfecto, ahora. Perfecto, pues. Sabemos que tienes otros compromisos, sí, y esperamos tenerte nuevamente. Voy a ir a compartir un tecito con mis viejitos, mis adultos mayores, mis partners. Pero si sí, te quieren mucho. Me quieren, lo pasamos regio, cantamos, bailamos, les cuento cuentos. ¿Y les... qué necesita el adulto mayor? Que lo escuche. Cariño. Yo diría que lo que más necesita los adultos mayores. No piden grandes cosas. No, yo creo que es un poquito de preocupación, hay mucha soledad en ellos. Entonces, darle un poquito de cariño y entretención, por Dios, que es importante. Oye, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Gracias. Hasta luego.